¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Relataba un señor que en cierta ocasión fue a visitar a su hermana mayor, quien vivía en el campo, y al dar vuelta en una esquina le preguntó: ¿quién vive en esta casa vecina? Le informó quién era el dueño del lugar y observó que, además de ser la tierra fértil, la casa que ocupaba era muy cómoda. Cuenta que años más tarde pasó por allí y echó de menos la casa. Al preguntar qué había pasado con la casa, su informante contestó: ¿no supiste? Hace meses la destruyó un tornado. Y él dice: a fe mía, aquel hombre era el dueño de la casa según las leyes de propiedad. Pero es claro que no era dueño absoluto, pues sin su aprobación la casa fue arrancada y hecha a pedazos por una fuerza superior. Esto, que es una realidad dura, nos hace tomar conciencia de algo muy importante, y es que en esta vida no somos dueños absolutos de nada. Por eso no conviene que pongamos en el corazón en aquellas cosas que son solamente medios y no fines. Es que a nada tenemos que adorar en este mundo, solamente tenemos que adorar a Dios. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. La Biblia nos dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Por eso recordemos, la adoración solamente tenemos que hacérsela a Dios. Y las cosas materiales son solamente instrumentos que nos tienen que ayudar para lograr eso. Les propongo que lo sigamos charlando esto en familia y les deseo de todo corazón que Dios los bendiga.